camino, le haré gustar la salvación. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Si tuviera hambre no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. Al que